uso del planeta Tierra. Viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta que muere. Somos La Mestiza en la 104.9 FM Las Chacras, de acá detrás, la Sierra de Córdoba. Saludos a todos los que están conectados, tanto por acá como por allá, porque por la internet nos resulta muy cómodo estar charlando con amigos en Bariloche, como Adán, con el Tous en La Plata, con el Chaco en Barcelona, con Felipe en Punta Indio, con tanta gente que está conectada y manda saludos acá por el celularito este que tengo acá al costado, con Pablo Merola en los controles. Arranca el viaje semanal de La Mestiza, semana movidita en el planeta. Pasaron unas cuantas cosas, estamos haciéndole una recorrida a los medios de los diarios y las páginas de internet que pispeamos antes de empezar el programa, y un poco también buscando info de los músicos que trajimos para hoy. Trajimos una música bastante variadita. Nuestra semana en el mundo, bueno, lo liberaron a Julian Assange, que es una muy buena noticia, pero viste, tuvo que declararse culpable de haber dejado trascender los Wikileaks, los medios, bueno, material clasificado de lo que Estados Unidos le hace al planeta y al mundo en las guerras y en el espionaje y todos los chanchullos que hace. Se tuvo que declarar culpable, le dan, pareciera que 60 y pico de meses, que es el tiempo que estuvo en cana, 5 años preso por haber publicado lo que Estados Unidos hace. Bueno, saludamos desde acá que por supuesto que lo hayan liberado. El mundo sigue siendo un mundo injusto, pero al menos eso no está tan mal. Después, bueno, ya sabés, porque lo sigue todo el país, que desapareció un nenito, un pibito en Corrientes. Por suerte, Bullrich fue a ordenar la investigación, ¿eh? Así que los que nos acordamos de Santiago Maldonado estamos contentos en saber que esa mina va a ir a ordenar la investigación. Y si se trata de trata y de todo lo que están hablando, imagínate el escenario con Bullrich ahí negociando, ¿no? Un asquito lo nuestro y lo de allá. Milei, que sigue recibiendo premios increíbles, premios todos flojos de papeles, truchos, y se postula para el Nobel de Economía, ¿eh? Es lo que le gustaría recibir, un premio altamente cuestionado desde siempre, porque el premio ese, el Nobel de Economía, siempre estuvo asignado por la desigualdad, la injusticia y la bosta. Empezamos nuestro viaje de La Mestiza, nos vamos a meter con una música que arrancó en los años 70 en un país que se llama Camerún. Camerún, en la costa oeste del África, es bueno, un país muy musical, que tiene en sus géneros musicales, tiene el makossa, que es el ritmo de ellos, la música de ellos, y una danza que es el bikutsi. El bikutsi es en sí un género musical, ¿no?, de Camerún, pero que se desarrolló a partir de estilos tradicionales del pueblo Betí o Ewondo, que también, bueno, son de la zona de la ciudad de Yaoundé, que, bueno, es la danza nacional. Bikutsi significa literalmente golpear la tierra, ¿no? Golpeamos la tierra, sería el plural de kut. Significa golpear, y chi significa tierra, bikuchi, bikutsi, era el nombre que recibía. Y el makossa, que es el ritmo y la música de ellos, es un tipo de música popular que son más de las zonas urbanas de Camerún. Es muy similar al soca, al soukous, pero con un marcado más ritmo de bajo, más fuerte, ¿no? Y tiene muchos vientos también, caracteriza eso. El makossa, bueno, es también un baile douala llamado kosa, que tiene muchas influencias de otras músicas, del jazz, el ambas bay, la música latina, la rumba, el high life, todo lo que es la música centroafricana. Empezó más o menos en los años 50, aunque las primeras grabaciones no se escucharon hasta una década más tarde, por el 60. Ahí aparecieron músicos como Evo Alotín, Miseno Go, y sobre todo Manu Dibango, que es el que popularizó el estilo fuera de Camerún. Allá a finales de los 60, el makasi es el estilo más ligero del makossa, Y bueno, Manu Dibango lo llevó a muchas partes del mundo porque es un tipo que se hizo muy conocido, saxofonista, que formó parte de la movida de llevar la música africana fuera de África con Fela Kuti, Fela Nkulapo Kuti, un nigeriano, trompetista, muy grosso. Y bueno, con ellos dos es como las dos referencias de la música africana en los años 70. Quizá con Miriam Makeba, ¿no?, la cantante sudafricana, son los tres que sacaron la música de África al mundo. Esto fue transformándose hasta el pop makossa o el makossa bop, que es un tipo de ritmo que surgió en Camerún en los años 70, el 75 en adelante, hasta el 80 y pico. Y bueno, hay un disco que yo recomiendo muchísimo, que es el makossa afrobeat de Camerún de la década del 76 al 84, es menos de una década, pero bueno, ahí aparecen un montón de artistas y elegí para arrancar dos de ellos que, bueno, son grosísimos, a mí me gustan muchísimo. El primero se llama Bernard Toné y tiene un tema que se llama Musoloki, que me gusta mucho. Y después Gastón Olinga, que también es del disco Camerún Pop Makossa, lo puedes conseguir, está en internet. Gastón Olinga con Ngone Gap. Para terminar ese grupo de tres temas con el que siempre abrimos el programa, después te traje uno de Ghana Music Powerhouse, que es un compilado del 73 de la música de Ghana, también ahí de la costa oeste africana, de Ernest Honey, se llama Coffee Psych, como si fuera, sí, físico coffee. Bueno, con ustedes los tres temas para arrancar la mestiza de esta semana: Bernard Toné, Gastón Olinga y Ernest Honey. Bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, bandolo, band En su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Dime. Vamos a hacer esta noche un cuento tremendo de Liam O'Flaherty, un cuentista irlandés muy contemporáneo. Murió en 1984, muy viejito. Y es importante decir que este cuento transcurre en la Guerra Civil. Entre 1922 y 1923, Irlanda estuvo sumida en una tremenda, espantosa guerra civil que enfrentó al país. El ejército irlandés, que hasta hacía no más de un año había salido victorioso frente al ejército inglés, ahora se encontraba dividido entre dos facciones opuestas. Esta historia transcurre justo durante la Batalla de Dublín, el conflicto que dio inicio a la Guerra Civil Irlandesa. Imagínense que es la noche del 1 de julio, calor en Europa, y un francotirador mantenía una guarida en una de las torres del puente O'Connell sobre el río Liffey. Acababa de terminar de cenar el francotirador y le dieron ganas de fumar. Sabía que prender fuego en ese momento era un peligro. En medio de la noche cualquier destello podía llegar a delatar su posición, pero incluso así sintió que se merecía un cigarro después de comer. Prendió un fósforo, aspiró el pucho que le colgaba de la boca e inhaló el humo. Casi inmediatamente una bala se estrelló a pocos centímetros de su cabeza. ¡Pah! El francotirador insultó al aire, apagó el cigarro y se tiró de panza con el rifle al suelo. Con cuidado asomó la cabeza por la baranda de la torre, vio un resplandor y otra bala que le pasó volando del otro lado de la cabeza. Se tiró al piso de vuelta. Reconoció que el que le estaba disparando estaba del otro lado de la calle, muy cerca. En ese preciso momento, un tanque cruzó el puente y estacionó en la vereda de enfrente. El corazón del francotirador se aceleró. Era un tanque enemigo. A los pocos minutos, un hombre vestido de uniforme se acercó al tanque y señaló el lugar del puente en el que estaba el francotirador en la oscuridad. La parte superior del tanque se abrió y salió otro hombre uniformado. Los dos miraron hacia donde estaba el francotirador, así que el hombre alzó sutilmente su rifle y disparó dos veces, matando a los dos en el acto. De pronto, desde el techo opuesto se oyó un disparo y el francotirador sintió una bala que le atravesó el brazo izquierdo. Cayó al suelo, dejó caer el rifle y volvió a insultar. El brazo no dejaba de sangrarle y no lo podía mover. La bala había quedado atorada en el hueso. Acostado en el piso de la torre, el francotirador se hizo un torniquete y se quedó inmóvil, pensando cómo iba a hacer para escapar. El enemigo, en el techo opuesto, lo tenía acorralado. Tenía que matarlo, pero no podía usar el rifle. Tenía que arreglarse con el revólver. Entonces pensó en un plan. Se sacó la gorra y la colocó sobre el cañón del rifle. Después empujó el rifle lentamente hacia arriba, sobre la baranda de la torre, hasta que la gorra fuera visible por el francotirador enemigo. Casi inmediatamente una bala perforó el centro de la gorra. El francotirador dejó caer la gorra y el rifle a la calle y dejó su mano colgando en la baranda, fingiendo que estaba muerto. Al rato dejó caer la mano adentro de la torre nuevamente. Con precaución espió a su enemigo. El plan había tenido éxito. El otro francotirador, al ver caer la gorra y el rifle, pensó que lo había matado y ahora estaba de pie, festejando su victoria. Entonces el francotirador sonrió, levantó su revólver con la mano derecha, la única que podía mover, presionó sus labios, respiró hondo y disparó. La bala atravesó el pecho del enemigo. El otro intentó mantenerse en pie, pero se tambaleó hasta que finalmente cayó del techo y terminó en el pavimento donde antes se había detenido el tanque y ahí quedó muerto. Con la vía de escape liberada, el francotirador decidió dejar la torre. Cuando llegó a la calle, debajo del techo desde el que su enemigo le había disparado, sintió una súbita curiosidad por saber quién era el otro. Decidió que sin duda se trataba de un muy buen tirador y se preguntó si lo conocería. El francotirador cruzó la calle hasta llegar frente al cuerpo de su enemigo muerto, que yacía boca abajo en la vereda. Cuando terminó de dar vuelta el cadáver, vio la cara de su hermano menor. Después de escuchar este buenísimo cuento que nos deja Hernán Cassiari en esta colección de los cuentos inolvidables que hizo para la TV hace un tiempo, me llamó la atención una noticia que leí que se junta un poco con algo que yo vengo viendo hace un montón de tiempo. Bueno, cuando enseñaba en los años que era profe, me acuerdo que un tema que daba siempre era el envejecimiento poblacional. Sobre todo en Europa, hace muchos años, se daba un proceso que se llama envejecimiento poblacional. Quiere decir como que las sociedades envejecen, dejan de tener hijos y empiezan a tener, cada década que pasa, más gente grande viviendo en el país, ¿no? Y es menos la gente que trabaja para poder mantenerlos, para poder trabajar para que los viejos puedan ser asistidos y tener jubilaciones y remedios y planes sociales y todo eso. Ese proceso que se dio en Europa, nosotros lo analizábamos siempre en la escuela como un proceso que se daba porque en las sociedades más ricas la gente empieza a tener otras prioridades, empieza a pensar en otras cosas, en el desarrollo personal, y no tienen familia. Esto que se daba principalmente en Europa y también en otras partes del mundo, digamos, desarrollado, Japón, Estados Unidos, Canadá, empezó a contagiarse a otras partes del mundo, y ya en aquellos años que yo daba clase, Argentina tenía ese mismo comportamiento poblacional. Cuando yo decía esto, todo el mundo me decía, pero vos tenés 6 hijos, y tu amigo tiene 6, y aquel paisano tiene 5, y los capomagios son 6 también, y son un montón. Bueno, yo decía, bueno, pero que suceda en nuestro estrato de jipones, artesanos, no quiere decir que sea la media de lo que está pasando en la sociedad. Ya el envejecimiento poblacional de Argentina era evidente, o sea, la gente tenía a lo máximo 2 hijos y muchos tenían 1 hijo. Esto, que parecía una rareza en América Latina, porque era Argentina, un país que siempre fue como el más desarrollado de la región, el que copiaba los estándares de Europa, empezó a replicarse en Uruguay, en Chile, en menor medida en Perú y en Colombia, en Ecuador. Empezó a pasar que muchos países de América Latina empezaban a tener un comportamiento demográfico parecido al de Europa. Décadas después, ¿con qué me encuentro? Con que esta dinámica poblacional está pasando en todo el planeta, prácticamente en todo el planeta. O sea, Asia, continentes que antes tenían muchísimos hijos, hoy ya no tienen hijos. Y solo en regiones muy limitadas de América Latina, Bolivia, Haití, algunos países muy, muy pobres, y sobre todo en África, es donde todavía hay un crecimiento demográfico marcado, ¿no? Pero en la mayoría del planeta no. Y bueno, y me encuentro con una noticia en el diario de hoy que decía: Corea del Sur se declaró en emergencia demográfica nacional por la baja natalidad. Es un poco de lo que les estaba contando, ¿no? El mismo proceso que se daba en otras partes del mundo. Dice el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol prometió activar un plan exhaustivo para fomentar la natalidad, actualmente la más baja del mundo desarrollado. Hoy declaro oficialmente la emergencia demográfica nacional. Vamos a activar un sistema de respuesta integral pangubernamental hasta solventar el desafío de la baja natalidad, decía, ¿no? Y después, en paralelo a esto, salió una nota en un diario de derecha de España, que por supuesto persigue otro fin cuando publica esta nota. Se llama El Debate, fundado en 1910. ¿Por qué ya no tenemos hijos?, se preguntan, ¿no? Las causas del hundimiento de la natalidad en las sociedades más ricas de la historia no son económicas, sino morales y culturales, dicen, ¿no? Desde hace algunos años crece afortunadamente el número de personas preocupadas por la supervivencia de España, dicen. Pero si les preguntamos qué tipo de desaparición del país están temiendo, encontraremos que la inmensa mayoría se refiere al peligro separatista o bien a una gradual entrega de soberanía, a un impreciso globalismo. Poquísimos tienen presente la muerte nacional más literal, que España se desvanezca por extinción física de los españoles, dice. Y sin embargo, el envejecimiento de la población conduce a medio plazo a la insostenibilidad socioeconómica y a lo largo de la simple desaparición o quizá sustitución por gente de otros continentes. O sea, los jóvenes de Europa pasan a ser inmigrantes del tercer mundo, marroquíes, senegaleses, turcos, gente que migra hacia Europa. Pero los europeos no tienen hijos. Y ese comportamiento está acá, cerca nuestro, en nuestro lugar. Fíjate, si pibes de 30, 30 y pico, hay muchísimos que no tienen hijos. Y es un comportamiento que es mundial, es global. No es algo que yo vea solo acá. O sea, te estoy mostrando 2 ejemplos. España representando Europa, Corea representando Asia. Pero si pones en internet envejecimiento poblacional, vas a enterarte de que es una cuestión global que afecta a todo el planeta. No queremos tener hijos. Y es muy probable que en 20 años, si esto sigue así, la población empiece a ser una población muy envejecida, con gente que va a tener... bueno, hoy ya el mundo es un mundo de treintañeros, de acá un tiempo van a ser de 40, de 50, gente que no tiene hijos, que no se reproduce y que depende de las generaciones jóvenes que los mantengan en un mundo que no plantea muchas alternativas, digamos, en base a lo que es la subsistencia, la ecología, la contaminación en el planeta, los problemas ambientales. O sea, no hay mucho incentivo para que los pibes jóvenes quieran reproducir a la especie. Quizá sea una buena noticia que como especie empecemos a reducirnos, ¿no? Bueno, nuestro plan musical de esta semana, que lo tengo que adivinar acá porque hay cierta persona que no me mandó la foto, no tiene el celular, pero acá lo vamos a hacer a ojo. Viene Alceu Valenza, ¿no, Pablo? Sí. Alceu Valenza es un personaje hermoso, un personaje del Nordeste, un hippie, un artesano, un tipo increíble, que tiene una carrera larguísima, por supuesto. Es un tipo ya grande, ¿no? Nació en el 46, o sea que es un tipo grande. Se llama Alceu Paiva Valenza, es de San Bento del Una, ahí nació. Se hizo muy, muy conocido en dueto con otro músico regroso que era Geraldo Acevedo. Los dos juntos recorrían el Nordeste, pues son nordestinos, nació en el interior, ahí en Pernambuco, en los límites de lo que sería el Sertão con el Agreste. El Sertão es medio el desierto y el Agreste sería el monte, ¿no? Es considerado un artista que alcanzó mucho equilibrio estético, combinando las bases musicales nordestinas con el universo eléctrico, ¿no? De la música de la MPB, de la música moderna de Brasil. Un tipo re grosso, muy muy buen compositor y cantante, un tipo buenísimo, que también supo en algún momento juntarse con otros músicos nordestinos en una epopeya que fue allá por los años 70 y largos, que se juntó con este Geraldo Acevedo y con Serra Malio y con Elba Ramalho. E hicieron una gira y un disco muy memorable que se llamó El Grande Encuentro. Bueno, este tipo increíble que es Alceu Valenza, músico grosso si los hay, en una de sus giras, cuando recién empezaba a ser conocido en el mundo, se fue de visita al Festival de Montreux. El Festival de Montreux es el festival de jazz y de música internacional, uno de los más grosos del mundo. Y en ese Montreux, él presentó un poco quién era Alceu Valenza y quiso mostrar también un poco de lo que era su... más allá de sus temas más conocidos, lo que eran los ritmos de su... de su mundo, digamos, de su acervo cultural, de donde él venía. Y el forró es la música más característica de Pernambuco y del Sertão y de lo que sería el nordeste brasileño. Así que Alceu Valenza tocando en vivo en Montreux, haciendo dos forrós muy lindos, el primero en el balanzo de la canoa, en el balanceo de la canoa, y Fena Peruá, Papagayo do Futú, es una mezcla de dos temas en el segundo. Entonces los dejo en vivo en el Festival de Montreux con el gran Alceu Valenza. Ma musique serve, la nouvelle musique brasilienne, y le forró significa forró para todos. Então vamos lá, un forró. Dona Maria, cuidado na saia, no balanço da canoa, o vento pode levantar. O canoeiro só rema na proa, mas cuidado, canoeiro, pra canoa não virar. Dona Maria, cuidado na saia, no balanço da canoa, o vento pode levantar. O canoeiro só rema na proa, cuidado, canoeiro, pra canoa não virar. Coisinha boa, tem jangada, tem canoa, pra quem quiser passear. O canoeiro só rema na proa. Oi, cuidado, canoeiro, pra canoa não virar meu. Canoeiro só rema na proa. Cuidado, canoeiro, pra canoa não virar meu. Navio deu tombo e ele tambiou. Bambiou, mas não virou lá no alto mar. Meu navio deu tombo e ele tambiou. Bambiou, mas não virou lá no alto mar. Opa!

com setinha, a vida me chutou. Agora vou assim, zigue-zague, zigue-zague. Você quer me ver assim, de zigue-zague, zigue-zague. Andava com setinha, a vida me chutou. Agora vou assim, de zigue-zague, zigue-zague. Você quer me ver assim, de zigue-zague, zigue-zague. Andava com setinha, a vida me chutou. Agora vou assim, de zigue-zague, zigue-zague. Você quer me ver assim, de zigue-zague, zigue-zague. Deixa que pensem, que digam, que falem. Desce bala, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que pensem, que digam, que falem. Desce bala, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. En la época de los viajes, cuando era más jovencito, en los viajes de peregrinación del Chico Sin Color, como el libro de Murakami, anduve por unas sierras en Perú, no las más conocidas, que es la zona de Cusco, sino más al norte de Lima, en una región que se llama Ancash, y donde está el Callejón de Huaylas. El Callejón de Huaylas sería un callejón, un valle que está entre dos cordilleras, la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. La Cordillera Blanca son los Andes nevados, que es donde está el Huascarán, que es la montaña más alta de Perú, y la Laguna de Yanganuco. Ahí abajo de eso, que es un lugar hermosísimo, está el Cañón del Pato. Ahí mismo hay toda una región que sufrió un terremoto en los años 70, que se llevó, bueno, una luz enorme, que se llevó todo un pueblo. ¿Sí? Se desmoronó la laguna de Yanganuco, una luz de barro arrasó el pueblo de Yungay, de Caruaz, muy cerquita de Huaraje, donde van a hacer andinismo todos los gringos, ¿no? Y ahí en esa región, cuando yo fui, que fue en el año 81, estaban volviendo los pibitos de Perú que habían sido adoptados en Europa a raíz de ese desastre, porque justo había un circo que estaba dando una función gratuita para los niños del pueblo el día del terremoto y de la luz. Entonces, como el circo estaba puesto en una loma, los pibes se salvaron, murieron todos los padres, las familias, pero los pibitos se salvaron porque estaban en ese circo y fueron adoptados generalmente por países europeos y, bueno, ya habían estudiado en Europa, estaban volviendo al país, ¿no? Es una región hermosísima, muy, muy linda, tiene baños termales, ahí cerca está el baño termal de Chancos. Y hay unas ruinas muy antiguas que se llama Chavín de Huántar. Después, más adelante, cuando estudié en la facultad, veíamos que Chavín de Huántar era la cultura más antigua de América Latina, ¿no? De América del Sur. Equiparable a las primeras culturas de Mesoamérica, que son los Olmecas u otros pueblos muy antiguos. Chavín de Huántar, junto con Tiahuanacu, son los dos pueblos más antiguos de América del Sur. Y Chavín de Huántar, que es una región, unas ruinas que son subterráneas, que tiene todo un complejo de pasadizos, es súper, súper interesante. Y justo me encontré con una noticia que decía que pusieron en funcionamiento una represa que usaban los incas, pero es una represa prehispánica construida muy anteriormente de los incas, ahí de la comunidad peruana de Ancash, justo donde te estaba contando. Se trata de Ricococha Alta, una represa ubicada en la Cordillera Negra del Perú, recuperada de la maleza y del desuso por un equipo liderado por Kevin Lane, investigador del CONICET, con trabajos de recuperación arqueológica en el NOA y en los Andes Centrales. Ricococha Alta fue construida por los Huaylas y recuperado por los incas entre 1400 y 1532. Un periodo de cambio climático donde los Andes se volvieron más cálidos y secos, faltó agua y esta represa fue decisiva. Como hoy, cuando vuelven a proveer agua a los habitantes de esta serranía a 70 kilómetros de la costa peruana del Pacífico. Esto salió en Radio Cultura de Villa Mercedes San Luis, la noticia. Pero bueno, un pibe del CONICET, uno de los que estudiaron en la pública seguramente, está ahí trabajando en Perú, recuperando algo que tiene que ver con los Andes prehispánicos y preincas incluso, que son de los Huaylas de esta región que te contaba. Bueno, linda noticia, me gustó. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que me encanta. Acá me preguntan desde Bariloche, a ver, para que lo pueda mirar la pantalla. Me preguntaban quién era, que les recordara el nombre del músico. Seguramente sería de la banda anterior, que era Alceu Valenza. quien pregunta esto, a Dan, desde Bariloche, me dice, recordame el nombre de esta banda, le gustó muchísimo la banda en el Festival de Montreux, es Alceu Valença, Valença con la C, con cedilla abajo, Valenca, Valenza, Alceu, Alceu Valença, un grosísimo músico pernambucano, que formó parte de la movida, como te conté, del gran encuentro con Serramalio, Geraldo Acevedo y Elba Ramalio. Pero Alceu tiene un montón de discos. El más lindo para mí se llama Estación da Luz. Y este es en vivo en Montreux, Montreaux, que es un disco también. O sea, lo puedes conseguir fácilmente. Bueno, nos vamos a ir a meter con un músico que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Aunque es un blef, es una mentira. Porque se llama Quantic, pero en realidad es Will Holland. Es un DJ, un músico que viene de Inglaterra, de Worcestershire. Pero se fue 7 años a vivir a Cali, el tipo. No se priva de nada. Y vivió en Cali, ahí con los gonorrea, 7 años. Después se fue a Nueva York, donde vive hoy en día. Y tiene varios seudónimos. Un seudónimo es Quantic. Después de Quantic Soul Orquesta, de Limp Twins. Bueno, hace mucha música el tipo, también es DJ, toca la guitarra, bajo, contrabajo, piano, órgano, saxo, las percusiones, es un genio musical, un pibe que se toca todo, es muy muy grosso, y viviendo en Cali, en Colombia, ahí cuando hizo la Quantic Soul Orquesta, bueno, sacó un montón de discos que están buenísimos y tiene muchas colaboraciones. Tiene unas colaboraciones buenísimas con una cantante de soul que es Alice Russell. Bueno, también tiene un disco en África que está buenísimo, que lo recomiendo muchísimo. Flowing Inferno. Tiene varios discos muy, muy buenos. Mira, de los mejores, La Quinta Exotic de Trux del 2001. Apricot Morning del 2002. Mishaps Happening 2004. Bueno, tiene Quantic y Alice Russell, ese que te decía es del 2012. Quantic presenta Flowering Inferno en el 2010. Pero bueno, tiene este que te decía de África. Tiene discos muy, muy buenos. En general, es una banda de sonido que la podés poner, si pones Quantic, así con Q, es una banda de sonido como para escuchar así un rato largo, porque tiene temas enganchados buenísimos, es muy zarpado. Yo elegí dos temas que me gustan mucho, que tienen que ver un poco con la carrera de él y su eclecticismo, ¿no? Porque, bueno, es un poco que viene a recrear música de todo el mundo, ¿no? El primero se llama Marrakech, o sea, bien marroquí, pero bien soul, muy bueno. Y después Panama City, así más latino. Te dejo con un muy grosso músico, en realidad se llama Will Holland, pero búscalo por Quantic, que te va a pegar mejor. We'll be right back.

numen. Una mañana más. Amanezco al hastío, prisionero en mi cuerpo. Aunque debo decirlo, susurró el mismo hastío. Una mañana menos. Y en un giro imposible, surgió de las entrañas de aquel susurro un grito. Y del grito otro grito desgarrado se elevó de repente atrás del grito. Pájaro o demonio, dije. Y mi cuerpo aún dormía y lo ignoraba todo, abrazando a mi muerte desgarbada entre sábanas sucias. Desperté sobresaltado, desmembrado en el grito, soñando que mi amante enloquecía, acechando en la luz con su puñal de espanto en el blanco infinito de mi cuarto. Desperté desangrándome, olvidado. Una mañana menos, susurraba el hastío. Todavía no llegaba al final. Desperté sobresaltado porque no llegaba al final, porque simplemente se negaba a llegar. Pensé en el final y desperté esta vez más tranquilo. Al fin y al cabo, mi madre nos dio a luz con extremo cariño, dije a mi propia muerte que aún dormía. Mi sed busca a tientas entre toda esa luz la botella de agua plástica, verde y esquiva. La atrapo en un último manotazo de ahogado y despierto en el mismo movimiento, esta vez más tranquilo. Busqué a tientas entre toda esa luz que me cegaba la espalda de mi amante y a su lado yacía también su propia muerte. Ese no era mi cuarto. Lo adiviné en el blanco de mis ojos. Lo adiviné en mi olfato. El ruido de motores se incrustaba en mi oído. Había dado en el centro desde la periferia y no recordaba en qué momento fui a nacer en París esa mañana. Me imaginé desnudo, palpé mi cuerpo y me encontré desnudo, así como mi muerte desnuda o en el bar tomando un vino tinto o una cerveza helada. Mi sombra inseparable reparó en una mujer rubia que hablaba por teléfono. A mi sombra la inquietaba esa mina. Porque la conocía. Yo recordé de golpe que no nací en París. Como una epifanía, me dio un golpe en la frente el recuerdo estúpido de que los niños vienen de París, y me lamenté de no haberme dado el tiempo para conocer esa ciudad tan capital. Y la mujer cortó el teléfono, y mi muerte dio un raspingo, y ella introdujo monedas en el teléfono público y marcó un número. Y un hombre canoso se le acercó y le preguntó si el teléfono andaba. Y ella me vio y me saludó. Y mi muerte, espantada, le dio cuerpo al instinto de huida. El rabo entre las piernas, la salida, una mañana menos, susurraba al hastío. Y desperté una vez más sobresaltado. Pensé en el final y reparé en la ausencia de objetos. Todo ese cuarto era como un papel en blanco. Pensé en la ausencia de lámparas, me sentí un cuerpo flotando en el vacío y necesitando que alguien me nombrara. En la ausencia de lámparas, pero intuyendo en el fondo que en esa sociedad ya no había nombres. Y desperté, sin sobresaltos nuevamente. Esta vez tomé unos mates desde mi pava de aluminio esmerilado. El agua brotaba en su punto justo. Recordé que había nacido y entonces que por ende tenía un cuerpo, y que con mi cuerpo y en consecuencia sucedían los dolores y la muerte. Y pensé en el final y desperté. Mario Campos, en el siglo pasado. en un eterno domingo de cualquier año, antes de ir al hipódromo. Era nuestro amigo Felipe Chorén que nos mandó esta poesía un poco larga, pero decidimos ponerla. Él me dijo que la corte, que la ponga en dos, pero no daba. Así que con Pablo decidimos, con toda la responsabilidad del caso, dejarla entera. En el país sigue pasando más de lo mismo, no sé si aburrirte con las cosas que suceden todos los días. Luis Petri, que es un personaje nefasto de este país, da otro paso hacia lo que se conoce como memoria completa. Suma a un aliado de Villarruel que quiere juzgar a los militantes del 70. Es un poco el proyecto que tienen de equiparar un delito, si hubiera un delito, de un poblador normal, digamos, de una persona común, con el terrorismo de Estado. Vienen hablando siempre de la teoría de los dos demonios, tratando de igualar, como si fuera lo mismo, algo que hace un grupo de personas con la responsabilidad del Estado, que torturó, que secuestró bebés y que hizo todo lo que todos sabemos en la dictadura. Fue parte de grupos que pedían una amnistía, atacó en redes sociales a Estela de Carlotto y celebró al fiscal Carlos Estornelli por acusar de terroristas a quienes protestaron contra la ley Bases. La gente que va a protestar contra la ley Bases es considerada terrorista. Y el terrorismo de Estado lo justifican con un plan como el Plan Cóndor, el plan de exterminio de toda una generación argentina que se oponía al cambio que iba a venir en nuestro mundo desde la época en que Argentina era un país industrializado, que tenía una clara vocación de ascenso social, por un paisito de cuarta como el que nos dejaron después de la dictadura militar, el menemismo, De la Rúa, Macri y todos estos olfa que están ahora. Así que bueno, desde acá condenamos por supuesto todo eso, pero quizá no nos escuchen. Así que nos vamos a meter en lo que nos gusta más, que es poner música, proyectar lo que nosotros elegimos para la semana. Y bueno, esta semana te trajimos a Quantic, te trajimos al Seu Valenza, te trajimos música de Camerún de los años 70. Ahora nos vamos a meter con algo más de Entre Casa, una gigante de acá, que ni siquiera es de acá, pero bueno, vive acá. Se llama Midnereleli Acevedo. Midnereleli se llama, con razón le dicen Mimi. Mimi Maura, de Santurce, Puerto Rico, del 72, cantante y compositora argento-puertorriqueña, que desarrolló la mayor parte de su carrera artística acá, en Argentina. Es la compañera del saxofonista de los Kayak, y bueno, juntos tienen una banda, pero bueno, su papá era Mike Acevedo, un tipo bastante conocido en Puerto Rico, oriundo de un pueblito que se llama San Sebastián, cantante y un típico cantautor de ahí, de la isla. Mimi empezó los primeros pasos en la música cantando con varias bandas locales, por supuesto, ¿no? Después, unos años después, con su hermano, que se llama Miguel, formaron juntos una banda heavy metal llamada Rencor, y fue una de las primeras bandas de rock en español en Puerto Rico. En el 92 se une a la banda Alarma, una banda de rock pesado también, de metal, puertorriqueña. Eran solo chicas tocando. Alarma también sirvió como telonera para una gran cantidad de artistas que se presentaron en Puerto Rico a inicios de los 90. Y una de esas bandas fueron los Fabulosos Kayak. Y ahí lo conoce a Sergio Rotman, su pareja actual y bueno, compañero de ruta y de música. Tuvo un hijo con él, Leroy, y bueno, una tipa que ha recibido premios muy grosos, premio Gardel 2002 a la mejor vocalista femenina de rock. Bueno, tiene discos hermosísimos. Yo podría poner algo actual, pero me mata este tema, así que

y que contaba un poco lo que es ser parte de un pueblo sojuzgado y que la historia la escriben los que ganan, obviamente, como dice la canción. Nos vamos a ir al encuentro de una cantante que me encanta, es Neka, nació en el Delta, en Nigeria, en un lugar que se llama Warri. Es del 80, es bastante joven. Cantante, compositora y actriz nigeriana. Pero bueno, tiene una vida hecha en Europa porque su mamá es alemana. El papá es nigeriano, pero la mamá es alemana. Ya a fines de los 90, 99, más o menos antes de sus 20 años, se muda a Hamburgo, Alemania. Se va a estudiar antropología en la universidad y comienza a actuar en la escena del dancehall underground para financiar su carrera. No tenía un mango y entonces actuaba y cantaba para bancarse la carrera. Bueno, así atrajo la atención del público por primera vez en el 2004. Actuaba como telonera de una estrella del dancehall reggae que era John Paul en el parque de la ciudad de Hamburgo. Y después de que mucha gente la vio y empezaron a recomendarla, empieza a grabar el primer EP, que es Víctima de la Verdad, ¿no? La Incómoda Verdad sería la traducción del EP. Ahí se va de gira, la primera vez en el 2005, toca por toda Alemania, Austria, Suiza, y saca en el 2005 el álbum debut, que es Víctima de la Verdad. Fue lanzado en Europa, Nigeria y en Japón también. Tiene muchas buenas críticas. En Inglaterra, bueno, el álbum más criminalmente pasado por alto del año, decía un diario. Pero bueno, no logró meterse en los charts de ese país, a pesar de que en muchas partes del mundo le iba muy bien. También, bueno, empezó a grabar reggae, sacó un segundo disco en el 2008. Ya no estoy a gusto, No Longer at Ease. Bueno, está tomado con el título de un libro de ahí de Delta Níger. Es una piba que me gusta mucho, es muy ecléctica, tiene temas muy diferentes entre sí, pero medio que siempre caigo en la tentación de poner este que vamos a escuchar, que se llama Sofri. Me gusta mucho Neka, así que los dejo con esta cantante nigeriana europea haciendo uno de los clásicos. To aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. El sistema capitalista busca la obtención de la máxima ganancia posible promoviendo un crecimiento sin límites, un planeta finito. El capitalismo es el fuente de asimetrías y desequilibrio en el mundo. Más de 2.800 millones de personas viven con menos de $2 al día. Para el capitalismo, los seres humanos solo somos consumidores y fuerza de trabajo. Las personas valen por lo que tienen y no porque lo son. El capitalismo mercantiliza todo: el agua y la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia y la ética. Mientras no cambiemos el sistema capitalista, las medidas que adoptemos tendrán un carácter limitado y precario. ¿Quién te dice seas un pueblerino más? Capaz te puedas confundir y pensar que sos un pueblerino menos. Capaz se te atraviesen los higos y el dulce se te escurra amargado. ¿Quién te dice no seas el Don Juan carbonizado? Capaz se te escapen las sinceridades y se te avergüencen los azúcares. ¿Quién te dice no haya redención para los quemados? Escuchábamos a Barbie recién, poeta acá de la región, y antes a Evo Morales en la Cumbre de las Américas. Vamos a ir al encuentro de un cantante que es conocido como el Elvis etíope, Alemayehu Eyete, sería la forma de pronunciarlo, es muy difícil su nombre, en amárico, que es el idioma original de Etiopía. Etiopía es un país que queda en el cuerno del África, o sea, viste, si está África. Toda la costa oeste es lo que generalmente escuchamos siempre, de Senegal, de Gambia, de Benín, de Burkina Faso, de Costa de Marfil. Pero ahora nos vamos a la otra punta, después de Egipto, viene la punta esa que tiene a Jordania abajo y arriba tiene Etiopía. Es un reino que está entre montañas, es la región donde vivía la reina de Saba. La reina de Saba era una reina que fue a Egipto, una reina negra. Y esa tierra de Etiopía fue inconquistable durante muchas décadas. Y bueno, fue el lugar de donde nunca nadie pudo conquistar, supuestamente. Es una tierra africana que, bueno, por su misma geografía es muy difícil de acceder a ella. Y tenía una cultura también muy extraña y muy rara para los otros lugares. Entonces, bueno, siempre se mantuvo como al margen, en una burbuja. Tanto la zona de Etiopía como también la zona de Eritrea, que formaba parte de Etiopía y que hoy no lo es. En esa región se originó toda una música con un idioma muy diferente, una escala pentatónica muy distinta, y es por eso que nos suena al oído tan especial, tan raro lo que viene de esa zona. He pasado muchas veces música de Etiopía, compilado por Francis Falsetto, un compilador belga de Bélgica, que bueno, sacó una serie de discos importantísimos, que son los Ethiopics. Yo he pasado a Mulatu Ashtake, a Mahmoud Amas, a varios músicos de ahí. La colección son más de 30 discos, está buenísima. Y dedicado a este Elvis etíope, como lo denominaban, a Alemayehu Eyete, hay dos discos, ¿sí? Hay uno dedicado a toda su carrera y una a la parte final también de la carrera. Uno de los discos, creo que son, ahora te digo bien, creo que son el 22, que cubre la carrera entre el 72 y el 74. Y el volumen 9 de los Ethiopics está dedicado totalmente a su carrera. Era hijo de un taxista. Desde muy chiquito empieza a descollar así su talento. Y hay un coronel que se llama Reta Demek, quien lo invita a cantar cuando era muy, muy chiquito, como cantante en la famosa orquesta de la policía de Addis Abeba, y ahí tuvo su primer éxito, que se llamaba Seúl, en el año 61. Esto fue antes de fundar la Lem Girma Band con Girma Beyene, que es uno de los músicos más conocidos de Etiopía. 15 años estuvieron ahí y bueno, sacó un montón de discos hasta que viene la Junta Comunista del DERG, que es una junta que gobernó el país en la época desde el 74, ¿no? Que es el Comité Coordinador de Fuerzas Armadas, Policía y Ejército. Eran comandados por oficiales del ejército imperial etíope. Y bueno, esto hizo que derrocaran al gobierno de un príncipe que había en ese momento y gobierna esta junta comunista. Y en esa época, Alemayehu Eyeté, este músico que vamos a escuchar, tuvo bastante éxito, lo llevaban por todos lados a tocar. Incluso hay una anécdota que una vez lo hacen cantar en coreano para el líder coreano de Corea del Norte, por supuesto, que era Kim Il-sung, y para él tuvo que cantar en coreano el tipo. Bueno, tuvo giras por Estados Unidos. Cuentan que cuando murió lo enterraron en la catedral de ahí, de Addis Abeba, de la capital, y que antes tuvo una despedida ahí en la plaza central con varias decenas de miles de personas que estuvieron ahí despidiéndolo a este tipo que era considerado el Elvis de Etiopía. Vamos a escuchar a Alemayehu Eyeté. Todo esto es muy difícil de pronunciar en amárico, ahí te digo cómo se llaman los temas. Feker, Feker Neu y Jametá. Con ustedes, Alemayehu Eyeté de Etiopía. Voz de Isca, de poeta loco, entreverado con la región más transparente de Carlos Fuentes. Cienfuegos era, en sus ojos de águila pétrea y serpiente de aire, la ciudad, sus voces, recuerdos, rumores, presentimientos, la ciudad vasta y anónima. Era los nombres y los sabores y las carnes regadas a lo largo del gran valle hundido, pesado, sin equilibrio, y era todas las losas de las tumbas y las voces, y era, por fin, su propia voz, la voz de Isca Cienfuegos, Carlos Fuentes. Isca Cienfuegos, tu mirada de águila intemporal y etérea,

vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Sí, es un miedo que tenemos muchos, pero bueno, estamos tratando de soportarlo. Nos vamos a ir al encuentro de la otra costa de África, como te dije. Generalmente pasábamos más música de la costa oeste. Nos vamos a ir a un país que se llama Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Ivory Coast. Es uno de los países de África, de la costa oeste, que donde afincó, donde prendió el reggae. Es un misterio, digamos, por qué ahí y no en otros países, si bien hay músicos que cantan reggae en todo África, por qué en Costa de Marfil se da este fenómeno tan fuertemente, ¿no? Quizá porque Abidjan, la capital, es una ciudad muy cosmopolita, donde hay todo tipo de movidas culturales. De hecho, muchísimos de los músicos africanos tienen que ir un tiempo a Abidjan como para consolidarse, para mostrar su talento, digamos, y si pasan ese filtro, digamos, de ser exitosos en la gran capital, en Abidjan, bueno, tienen una carrera internacional después. El reggae ahí se dio en dos oleadas muy importantes. La primera con Alpha Blondie, que es el músico más grosso de la costa oeste de este género musical, y después con Tiken Jaffa Coli, que es la nueva generación. Ya es un tipo grande, obviamente, pero es la segunda generación de esta movida. Seydou Kone, que es Alpha Blondie, es el más exitoso músico de reggae fuera de Jamaica, digamos, ¿no? Él nació en la región de Dimbocro, ahí en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, y empezó desde muy chiquito estudiando inglés en colegios, y después va a la universidad. Él canta principalmente en Douala, en Diula, y también en francés e inglés, ¿no? Pero algunas veces también en hebreo, en árabe, porque bueno, la zona esta del África tiene mucha influencia islámica. Hay muchísimos países que están islamizados. No es el caso de Côte d'Ivoire, pero fue colonia francesa. Pero el pueblo original es el Diula, o sea, él tiene en general en sus letras muchísimo de esto, ¿no? De ahí son pueblos como el Peul, el Bambara, distintos pueblos, los Mandingos, pero él viene de la etnia Diula, de ahí, de esta región. Inventó palabras que son muy conocidas hoy en el mundo del reggae en francés, como la démocrature, que es un poco una combinación de democracia y dictadura, para reflejar un poco los países colonizados, lo que sufren aún en democracia. No solo en dictadura se vive mal, sino que en democracia a veces se pasan penurias terribles. No queremos extrapolarlo a lo que está pasando acá, por supuesto, en que el pueblo ha elegido a un excelso gobernante, a un tipo que tiene todas las luces y que no nos deja pagando nunca, y que, bueno, vino a ajustar, por supuesto, a nosotros, ¿no? Bueno, en este punto nos equiparamos con este pequeño diablillo que es Alpha Blondie, que por eso tiene ese nombre, porque en realidad es Seydou Kone, pero parece que no podía decir bandido, la abuela, que hablaban en un francés medio precario, y le decía Blondie por bandido. Y bueno, así que el primer bandido es el Alpha Blondie. Un tipo que, bueno, ha revitalizado la música de su país y del continente, mezclándola con los sonidos nuevos. He pasado muchos temas clásicos de él. Hoy elegí uno que paso siempre porque me gusta muchísimo, que es Amour Papier Longueur, el amor papel largo. Y después Bacoroni, que creo que no la pasé nunca. Los dejo con el primer bandido, Alpha Blondie. For the songs, Maketi, amour papier longueur, n'tala sini, amour papier longueur, n'tala de, amour papier longueur, n'tala sini, amour papier longueur. celular con su domicilio. Esos pueblos. Niki ni sirgin eleko, alla pikele. Niki ni sirgin eleko. aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Estuvimos escuchando al Fab Blondy de Costa de Marfil, ahora cruzamos el charco, nos vamos para este lado, vamos a ir a Jamaica, ya que estábamos con reggae, vamos a seguir. Nos vamos a meter con un artista clásico del 48, se llama Ken Booth, quizá no es tan conocido como otros rastas, pero creció escuchando y cantando gospel en las iglesias con su hermana Yacinth. Comienza a cantar en Kingston en la adolescencia, en la zona de Trenchtown, donde va a ser, y ahí conoce a un tipo que se llamaba Stranger Cole, otro gigante, y bueno, se ponen a hacer un dúo, les fue muy muy bien, grabaron para Duke Reid, en una especie de lenguaje chino, dicen Mu Zeng Hua y otras cosas así, grabaron varias canciones para Leslie Kong, les fue bárbaro. Sonaban como un par de pibitos nuevos hasta que los escucha Sir Coxon Dodd y bueno, los llama ahí para grabar en el Studio One. Eso les va súper bien, se juntan con Owen Gray, con Jackie Opel, Jackie Edwards, con Alton Ellis de los Hepstones, y bueno, eso hace que tengan un dúo muy muy exitoso durante varios años hasta que se separan. Stranger Cole se transforma en un artista solista grosísimo y queda Ken Booth, que hace algunas grabaciones aquí en América y también en Inglaterra, muy buenas. Hay una canción que me vuela la peluca, se llama You're Not Good, tú no eres bueno. Está cantando acá Crying Over You, mezclado en el tema. Es un temazo, así que los dejo con un rasta de aquellos que no es tan conocido, se llama Ken Booth. You're no good because you leave me crying over you. transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta. 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros. 12.330 kilociclos en la banda de 19 metros. 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros. Y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok. Porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Y así se despide La Mestiza con Pablo Merola en los controles. Nos vamos a ir cantando bajito con este día caluroso, hermoso, de temperaturas muy altas acá en el Valle de Tras la Sierra. Con una temperatura hermosa, escarchados hasta los huesos. Y nos vamos a ir con un rasta que se llama Ray Shiloh, Thomas William en realidad, conocido como Ray Shiloh de Brooklyn, un tipo totalmente desconocido. Y nos vamos a escuchar, acordate, acá los martes a la noche, de 7 a 9 en el horario de invierno, y los jueves de 10 a 12 sale el programa también por acá. Acordate que los sábados de 8 a 10 de la noche salimos por Sierras Come Chingones 107.9. Nos vamos a ir cantando bajito, salud y bermuda y papas fritas, como decía el gran Tato. Y nos vamos escuchando a Ray Shiloh haciendo a Give a Little Love. Escuchanos siempre acá en el Valle de Tras la Sierra por esta radio hermosa que es FM Las Chacras, la radio comunitaria de Las Chacras. Just live.